Vi la sombra correr tras de mí. La luna lloraba en un gris sin fin. El viento susurraba secretos al mar. Y yo perdido sin saber qué buscar. Dividí la luz de las tinieblas. Partí el silencio con mil estrellas. Grité al abismo, rompí cadenas. Soy el noche me hablaba con su voz fugaz, me prometía un amanecer audaz. Caminé descalzo sobre un suelo frío.